Antes de continuar estudiando la manera como Jesús se relacionaba con las personas, debemos recordar una vez más que el propósito de la primera venida de Jesús a esta tierra fue rescatarnos del pecado y no simplemente librarnos de sus consecuencias. Podemos fácilmente confundir la misión y creer que nuestro trabajo, nuestra misión en el mundo es simplemente aliviar el dolor de las personas y olvidarnos de presentarles el Evangelio. Por otro lado, podemos correr el peligro de creer que no tenemos tiempo para ayudar a las personas porque estamos comprometidos con la predicación del Evangelio. La sierva del Señor habla de acercarnos de las personas a fin de traerlas al conocimiento del Evangelio y no simplemente de ayudar a las personas. ¿De qué serviría aliviar el dolor si el ser humano va a continuar en este mundo de pecado para siempre? Por otro lado, mientras el pecado exista, ¿lograremos acabar con el dolor en este mundo? Claro que no. Por lo tanto, debemos concentrarnos en lo que es esencial. Y esencial es predicar el Evangelio a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Pero mientras cumplimos con nuestra misión, pues necesitamos atender las necesidades de los que sufren, aliviar el dolor que el pecado trajo a la humanidad. En el estudio de esta semana se empieza hablando de que para ayudar a las personas hay que separar tiempo a propósito, a pesar de nuestra agenda cargada de trabajo. Jesús, por ejemplo, estaba yendo a la casa de Jairo, eso habla nuestra lección, cuando inesperadamente se encontró con la mujer que estaba con flujo de sangre y que clamaba por ayuda. Ahora, el maestro podría haber continuado su camino de largo porque la hija de Jairo estaba muriendo, pero a pesar de eso, paró porque aquella mujer necesitaba ayuda. Solo que Jesús no solo la curó, sino que aprovechó el momento para explicar el valor de la fe en medio de los problemas de la vida. Quiere decir, la misión de Jesús no terminó con la simple curación de la mujer, sino con la explicación de la fe que la mujer había ejercido. Lo mismo hizo después en la casa de Jairo. No se limitó a curar, sino a llevar a las personas a depositar su confianza en Dios. La sierva del Señor dice, el método de Jesús es el único que nos dará éxito al acercarnos de las personas para traerlas a Jesús. Y coloca ahí el ayudar a las personas a resolver sus problemas, sus necesidades, como una manera de acercarnos a las personas con un objetivo principal, traerlas al conocimiento del Evangelio. Vamos a pensar en algo que nuestra lección no menciona, el caso de Naamán, el capitán sirio, por ejemplo. Allí estaba una niña sirviendo en la casa del capitán Naamán. Naamán es el típico hombre de nuestros días, racionalista, secularista, aquella persona que no niega a Dios, pero tampoco se compromete con Dios. Todos los dioses están bien para él, todos los caminos llevan a Roma, todas las religiones llevan a Dios. No es así que el hombre moderno piensa. Pues Naamán era más o menos así, porque tenía muchos dioses. Hablarle de un Dios personal, único y soberano a Naamán sería imposible. Pero la niña esperó que él pasase por dificultades. Y cuando lo vio sufriendo, enfermo de lepra, ahí se acercó ella para hablarle del único Dios todopoderoso, creador del cielo y la tierra, y le contó que allá en Israel había un profeta. Y ese hombre, que de otra manera no aceptaría el conocimiento del Dios verdadero, a través de la necesidad llegó a conocer, a abrir el corazón, y mira lo que él hizo. Atravesó el desierto llevando carruajes llenos de joyas, oro, plata, Y finalmente tú sabes la historia completa. Él se entregó a Jesucristo. Él aceptó a Dios como el único Dios creador del cielo y la tierra, pero lo hizo a través de la necesidad. Y es lo que la sierva del Señor dice. Nuestra misión en esta tierra no es solamente curar a los leprosos, sino llevarlos al conocimiento de Dios. Eso es lo que no podemos olvidar. En la segunda parte del estudio de esta semana, veremos que Jesús preguntaba a las personas si realmente deseaban ser curadas. Jesús nunca invadió la vida de una persona. Eso es lo maravilloso. Cristo, yo siempre digo, es la persona más cortés. Él toca la puerta, Él llama, Él pregunta. Y solo hace algo en la vida de una persona cuando la persona abre el corazón, cuando la persona permite a Jesús obrar sus obras de milagros. Lee, por ejemplo, Juan 5, 6 y 7. Dice, cuando Jesús lo vio acostado, y está hablando aquí del paralítico que estaba junto al estanque de Betesda, el texto dice, cuando Jesús lo vio acostado y se enteró de que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? El enfermo le respondió, Señor, no tengo a nadie que me meta en el estanque cuando el agua se agita, y en lo que yo llego, otro baja antes que yo. Nota, mi querido hermano, que Jesús no hizo la pregunta porque deseaba conversar con el paralítico simplemente, ni porque deseaba saber lo que él necesitaba. ¿Es necesario conversar con las personas que necesitan de ayuda? Creo que sí. Pero la pregunta de Jesús es, ¿quieres realmente que te sane? ¿Por qué? Porque hay personas que no desean ser sanadas. Simplemente desean la conmiseración, la compasión de las personas a fin de atraer la atención. La mente humana tiene recovecos que a veces son difíciles de entender. A veces existen enfermedades imaginarias que el ser humano inventa, crea para llamar la atención de las personas. Jesús sabía que no podía hacer nada por quien no desea ser ayudado. ¿Cómo sanar al que no desea ser sanado? Mira, allí estaba Jesús extendiéndole la mano. ¿Y qué hacía el paralítico? Miraba al estanque y se sentía desdichado porque nadie, entre comillas, le ayudaba. Ahora mi pregunta es, ¿para qué necesitaba del estanque si allí estaba Jesús ofreciéndole ayuda? Pero así es. Muchas veces así es el ser humano. Mira a las cosas, mira a las personas, a otros seres humanos, en lugar de mirar a Jesús. Gente que aprende a depender del ser humano en vez de depender de Dios. Y nuestra misión es ayudar a esas personas a mirar al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La verdad es que Jesús tenía la capacidad de ver lo que no se veía a simple vista. Porque te digo una cosa, es una cosa ver lo que va en la superficie y otra muy distinta ver lo que va en el interior. Generalmente el problema que genera todos los otros problemas en el ser humano es el pecado. Por eso Romanos 1:16 dice, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para la salvación de todo aquel que cree. En primer lugar, para los judíos y también para los que no lo son. Percibe la expresión, para la salvación de todo aquel que cree. ¿Salvación de qué? La salvación del pecado. ¿Por qué? Porque el pecado es la raíz de todos los problemas en la vida. Si resolviéramos el problema del pecado, aliviaríamos el dolor de las personas. Y el Evangelio es poder para sacar a las personas del pecado. Claro que mientras las personas no han llegado a entender esto, es necesario ayudarlas a salir de las dificultades en las que viven. En el caso del paralítico, que los amigos llevaron a Jesús para que fuera sanado, por ejemplo, el maestro le dijo, tus pecados te son perdonados. Y ahí la gente que estaba presente protestó inmediatamente. Creían que Jesús no era capaz de entender el problema de salud de aquel hombre. Pero Jesús miraba más allá de lo que los seres humanos miramos. Y veía que el verdadero problema de aquel enfermo era el pecado. Y fue directo al punto. El problema es que el pecador a veces no se da cuenta de su problema espiritual y está concentrado en los problemas del cuerpo, en las necesidades del cuerpo y no en las carencias del alma. Tal vez porque las carencias del alma son invisibles. Él siente el frío, él siente hambre, él siente calor. Y yo creo que tenemos que aproximarnos de las personas justamente a través de lo que él percibe, pero no para quedarnos ahí, sino para llevarlos hacia lo que él no percibe, que son las carencias del alma, su necesidad de Jesucristo, su necesidad del Evangelio. Bueno, la cuarta parte de nuestro estudio habla de Dorcas. Una mujer cristiana que no se limitó a adorar a Dios, sino que salió de la teoría de la adoración y entró en el terreno del servicio. Jesús mismo lo dijo, a los pobres siempre los tendréis entre vosotros. ¿Por qué? Porque mientras Cristo no regrese a la tierra, pues el imperio del mal y de la injusticia aún subsisten. Y es trabajo de la iglesia ir y extender la mano en dirección de las personas que sufren las injusticias de la vida. Dorcas es una mujer conocida porque en Jope, la ciudad donde ella vivía, ella no solamente iba al templo a adorar a Dios, sino que salía del templo para servir a las personas que sufrían. Y esto nos lleva al punto 5 de nuestro estudio, que es respecto de la misión de servicio que la iglesia tiene mientras predica el Evangelio. El papel de la iglesia en la comunidad. Dicen los estudiosos de crecimiento de iglesia que las iglesias que más crecen en este mundo son las iglesias que entre sus características tienen la de servir a la comunidad en la que vive. Ahora, nosotros no podemos servir porque este es un método maravilloso de ganar almas. No, debemos servir por amor a la humanidad. El amor de Cristo nos constriñe. Entendemos el dolor de las personas que pasan por necesidades. Por lo menos tendríamos que pedirle a Dios un corazón capaz de entender el dolor de los que sufren, pero no limitarnos, pues, a aliviar el dolor físico, el dolor de esta tierra, sino a llevarlos hacia la esperanza del nuevo nacimiento y de la realidad maravillosa de la salvación cuando Cristo vuelva definitivamente. Proverbios 16:3 dice, encomienda al Señor tus acciones y tus pensamientos serán afirmados. Encomienda al Señor tus acciones. Quiere decir que a veces nuestros pensamientos no son afirmados porque no encomendamos al Señor nuestras acciones. Acción. Acción es un verbo dinámico. Expresa salir de la contemplación, del misticismo, y entrar en el terreno de las obras, no para salvarnos, sino porque Cristo es una realidad de salvación en nuestra experiencia y no nos deja tranquilos mientras no extendamos la mano para ayudar a las personas que todavía sufren. Esta semana nuestra lección tuvo que ver con ayudar a las personas en sus necesidades. La mejor manera de llegar a las personas de nuestro tiempo es justamente a través de las necesidades, porque el ser humano de nuestros días no quiere saber nada de religión, en su mayoría. Claro que hay excepciones, vas a encontrar excepciones siempre, gente que está buscando conocer la Biblia, está buscando a Jesús, está buscando a una iglesia. Eso encuentras tú en los aviones, en los ómnibus, en el aeropuerto, en el tren, en el metro, en la calle, donde tú quieras. Tus vecinos, tus compañeros de estudios, vas a encontrar entre ellos gente deseosa de conocer el Evangelio. Pero por lo general, la gente no quiere saber nada de Dios, no quiere saber nada de religión. Sin embargo, ellos son conscientes de sus necesidades. Entonces es a través de esas necesidades que tenemos que llegar al corazón de las personas, pero no limitarnos a aliviar su dolor terreno, sino llevarlos al conocimiento del Evangelio y a entender que su verdadero problema no son las carencias del cuerpo, sino las carencias del alma. Que Dios te bendiga ricamente y que esta semana, pues, el Espíritu Santo nos lleve a la acción de acercarnos a las personas con amor, con cariño, con simpatía, y a través de una acción buena, a través de ayudar a las personas en sus necesidades, a través de eso, llevarlas a Jesucristo. Cuando pensamos en necesidades, no debemos pensar únicamente en las necesidades físicas, sino también en las necesidades emocionales. El problema de la soledad, el problema de la culpa, el problema de la angustia, el problema de las noches sin dormir. Tú te quedarías asustado si conversases un poco con las personas y percibieras cómo hay personas que pasan noches y noches sin poder dormir, acusadas por el martirio de la culpa. El otro día encontré una persona que me decía: pastor, yo me siento usado por las personas que más amo. Interesante, las personas que él ama no se dan cuenta de la carencia emocional, porque la persona que habló conmigo es un jefe de familia. Él vive en función de la familia y él dice: me siento usado por mi propia familia. El otro día otra mujer me dice: pastor, en la iglesia todos me buscan queriendo que yo les dé una palabra de consuelo, una palabra de consejo. Y sin embargo nadie sabe que yo, cuando estoy sola, necesito una palabra de consuelo y de consejo. Así hay, no solamente en la iglesia, sino fuera, miles y miles de personas que tal vez no pasan hambre, no pasan necesidades físicas, tienen un techo, tienen hasta un carro, tienen hasta posesiones, porque generalmente nosotros pensamos que son las personas pobres a las que debemos ayudar. Pero a veces hay personas de mucho dinero vacías, desesperadas, esperando una palabra de consuelo. El otro día me impresionó lo que un hombre de bastante dinero en la iglesia me dijo. Estaba con problemas, estaba triste. Estaba sentado en la última banca de la iglesia, cuando un hermano simple, pobre de la iglesia, se acercó, le colocó la mano en el hombro y le dijo: hermano, alguna cosa me dice que estás sufriendo y quiero que sepas que estoy orando por ti. No le dijo nada más, se fue. Pero él se quedó tan conmovido con eso. Y entonces, después que él se fue y se quedó pensando en las palabras de su hermano, llegó a la conclusión de que no estaba solo, de que su iglesia era una familia. Y eso es lo que la iglesia tiene que ser: una familia para todos, para los que sufren, para los que parecen que sufren y para los que parece que no sufren, mas igualmente sufren. Que Dios nos bendiga.